Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. El hardware es el conjunto de las partes físicas que integran el cuerpo de la computadora. En el ser humano se puede comparar al cuerpo físico. El software es el contenido intangible del sistema, el conjunto de programas, instrucciones y lenguajes que llevan a cabo las tareas y sirven de interfaz con el usuario. Se puede comparar con la inteligencia, la memoria, los valores morales, la educación y el aprendizaje de los seres humanos. La pantalla de la computadora es donde se visualiza el funcionamiento y las características de la computadora y el trabajo que realizamos en la computadora. Se puede comparar a la conciencia humana. Allí es donde visibilizamos lo que hacemos, pensamos, sentimos y planeamos hacer con nuestras dotaciones que nos componen. El procesador de la computadora es el núcleo de la CPU, Central Processing Unit, que brinda el poder central de procesamiento de información al sistema computacional. Esto se puede comparar a la mente humana en conjunto con el cerebro. El módem es el componente de comunicaciones. Es el encargado de manejar los protocolos de transmisión de datos, salida, para la conexión a redes informáticas. La mente humana es el equipo de comunicación autoconsciente con nuestro entorno, con otros seres y con Dios. El ajustador del pensamiento es la antena transmisora y receptora de nuestra comunicación espiritual y de nuestra oración. Nuestra alma es la emisora de la adoración y la receptora de la respuesta espiritual a nuestra oración y adoración. La gravedad espiritual es el Wi-Fi, el circuito de comunicación por el que se envían nuestras oraciones a sus respectivos destinatarios divinos. La fe es la contraseña del módem en la comunicación con Dios. Electricidad es la fuente de energía que permite funcionar a la computadora. En el ser humano, la energía que lo anima es la vida que le permite funcionar, pensar, actuar, comunicarse y crecer. El usuario de la computadora se puede comparar al alma-personalidad en el ser humano, que toma las decisiones y realiza las acciones en uso de sus partes componentes como un yo unificado y coordinado. Hay un elemento adicional en los seres humanos que no se puede comparar a ningún componente de la computadora, y es la presencia divina del ajustador del pensamiento, el fragmento de Dios que nos da el alma, la sobrevivencia eterna si así lo elegimos, y nos eleva transformando nuestra naturaleza humana en la naturaleza divina de un finalitario eterno. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa El Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Semejanzas entre una computadora y las dotaciones del ser humano, de Jenny Vázquez de Abreu. Locución por Mora Franco. Cortina de fondo por Mike Johnson.